Desde el corazón del país suena una voz que te acompaña. Noticias, cultura y buena música, todo el día, toda la semana. Radio Nacional, la radio que une al Ecuador. Desde Quito para todo el país, en el aire va nuestra voz. 106.9 FM. Tradición que sigue viva hoy. Radio Nacional del Ecuador, tu compañía, tu canción. Radio Nacional del Ecuador presenta Nostalgias de mi tierra. Sonidos sublimes con la música nacional del Ecuador. Bienvenidos. Muy buenos días, Ecuador. Buenos días, amigos y amigas de Nostalgias de mi tierra. Cuando el sol apenas comienza a asomarse entre los cerros de nuestra querida capital, cuando la ciudad despierta y el país entero se prepara para una nueva jornada, aquí estamos como cada mañana, de lunes a viernes de 6 a 7, acompañándote por Radio Nacional del Ecuador, la radio que ha contado nuestra historia y sigue latiendo con el corazón del pueblo. Hoy abrimos este espacio con música nacional, con recuerdos que abrazan, con melodías que nos devuelven a la casa, al barrio, a la infancia y también con grandes éxitos latinoamericanos, artistas consagrados y palabras que buscan animarte, motivarte y recordarte que cada día es una nueva oportunidad. Soy Carlos Andino y esto es Nostalgias de mi tierra. Bienvenidas y bienvenidos. Iniciamos nuestro recorrido musical con Chiquichay, una melodía que huele a campo, a fiesta popular y a tradición viva. Luis Alberto Valencia, uno de esos intérpretes que ha sabido llevar el sentimiento del pueblo a cada nota, rescatando lo nuestro con orgullo y sencillez, interpreta Chiquichay, que es alegría, es movimiento, es la expresión de nuestra cultura que se celebra a sí misma a través de la música. Cuando vengo no más vengo, ya sabrás pa' lo que vengo. Cuando vengo no más vengo, ya sabrás pa' lo que vengo. A darte mi corazón, a darte mi corazón, que es lo único que tengo, que es lo único que tengo. Ay kunay mantay kunikani, ay kunay mantay kunikani, ay kunay mantay kunikani. Chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chay, ay quitenita. Chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chay, ay quitenita. Las costeñitas, a mí me gustan las costeñitas. chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chai chai costeñita, chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chai chai costeñita. Que esta canción nos recuerde que la alegría también es una decisión y que empezar el día con una sonrisa cambia todo el camino. Seguimos con Amores Hallarás, una canción interpretada por Tarpuy, agrupación que ha sembrado música andina con mensaje profundo y raíz ancestral. El título ya nos dice mucho. En la vida siempre habrá algunos encuentros, despedidas, aprendizajes y nuevos amores. No solo de pareja, ¿sabías? Sino amores para la vida, por los sueños y por lo que hacemos cada día. Escuchemos esta melodía instrumental interpretada por el grupo Tarpuy. Thank you. Si ayer dolió, hoy puede sanar, porque la vida siempre guarda nuevos amores para quien no deja de creer. Carlos Andino está presentando Nostalgias de mi tierra. Mi runa Xungo, que significa corazón de pueblo, es una canción que conecta con nuestras raíces más profundas. Luis Alberto San Pedro transmite en su interpretación el orgullo de ser quien somos, de venir de la historia sencilla pero fuerte, marcada por el trabajo, por la familia y por la dignidad. Escuchemos Mi runa Xungo. Nunca olvides de dónde vienes. Ahí está la fuerza que te impulsa a seguir adelante. Usted escucha Nostalgias de mi tierra. Hablar del dúo Benítez y Valencia es hablar de una de las cumbres de la música ecuatoriana. Verbenita nos transporta a las fiestas barriales, a las guitarras, a los balcones adornados y a la alegría compartida. Su legado sigue siendo vivo porque supieron cantar lo cotidiano con poesía y verdad. Thank you.

puedo quitarle ya cualquiera que la tenga. Yo soy, puedo quitarle ya cualquiera que la tenga. La piedra se desmorona y el calicanto falsea. La piedra se desmorona y el calicanto falsea. No hay amor que dure mucho por más constante que sea. No hay amor que dure mucho por más constante que sea. Enséñame a ser feliz, ya que infeliz he nacido. Enséñame a ser feliz, ya que infeliz he nacido. La piedra se desmorona y el calicanto falsea. La piedra se desmorona y el calicanto falsea. No hay amor que dure mucho por más constante que sea. No hay amor que dure mucho por más constante que sea. Hablar, cantar y sentir es una forma de sanar. Carlos Andino está presentando Nostalgias de mi Tierra. La fuerza y la identidad de Paulina Tamayo, la grande del Ecuador, se siente en cada interpretación. Esta melodía refleja canción, carácter, presencia y orgullo. Es el mensaje claro de quien sabe quién es y no necesita pedir permiso para ser auténtico. Escuchemos. Cuando vengo, nomás vengo, con la grande del Ecuador. Ay, cuando vengo, no más vengo. Ay, cuando vengo, no más vengo. Ay, ya sabrán pa' lo que vengo. Ay, ya sabrán pa' lo que vengo. Ay, uy, ay, ay. Ay, a darte mi corazón. Ay, a darte mi corazón. Ay, que es lo único que tengo. Ay, que es lo único que tengo. Ay, uy, ay, ay. Thank you. Ay, chulla corazón que tengo, ay, chulla corazón que tengo, y eso me lo quieres quitar, y eso me lo quieres quitar, ay, uy, ay, ay. Ay, cuando vengo no más vengo, ay, cuando vengo no más vengo, ay, ya sabrán pa' lo que vengo, ay, ya sabrán pa' lo que vengo, ay, uy, ay, ay. Camina firme. Quien sabe lo que vale, no se pierde en el camino. Carlos Andino está presentando Nostalgias de mi tierra. El paisano es un homenaje al hombre y a la mujer del campo, al migrante, al trabajador silencioso. El trío colonial pone voz a esas historias que a veces se cuentan, pero que sostienen al país con esfuerzo diario. Escuchemos al trío colonial con El Paisano. Yo soy paisano, me voy a Quito. Cada paso que das, por pequeño que parezca, también construye tu historia. Usted escucha Nostalgias de mi tierra. Tormentos nos habla de las luchas internas, de los pensamientos que a veces no nos dejan dormir. En esta canción, la emoción se vuelve música y nos recuerda que todos, en algún momento, enfrentamos batallas invisibles. Escuchemos a la famosa Yasu Montero con la melodía Tormentos. Despedazado. No fueras tan desgraciado. sabe engañar a dos, ni tampoco es pretendida. Y si así tú eres entendida, feliz, quédate con Dios. Feliz, quédate con Dios. Feliz, quédate con Dios. Que mi amor se acabó. Ya no seré tu molestia. Ya no seré tu molestia. Ya no soy tu amante. Las tormentas no duran para siempre. Después de ellas, el cielo siempre vuelve a aclarar. Carlos Andino está presentando Nostalgias de mi tierra. Con Don Medardo y sus player, esta canción se convierte en un clamor histórico, en un recuerdo de los pueblos originarios y en su resistencia. Es música que duele, que recuerda y que honra la memoria de quienes nunca dejaron de luchar. Escuchemos El Lamento del Indio. Honra tu historia, porque reconocer el pasado nos ayuda a caminar con más conciencia hacia el futuro. Nostalgias de mi tierra, un momento con los mejores intérpretes y compositores de nuestra música. Cerramos nuestro recorrido musical con un mosaico que es pura identidad. Los Titos, siempre Titos, reúnen ritmos, recuerdos y tradición en una sola pieza, recordándonos que Ecuador es diversidad, color y sonido en cada rincón. Ecuador lo baila con los Titos, siempre Titos. Thank you. lleva contigo tus raíces. Son ellas las que te sostienen incluso en los días difíciles. Carlos Andino está presentando Nostalgias de mi Tierra. Antes de despedirme, quiero dejarte una reflexión de mi corazón para tu corazón, para que inicies bien este día. La vida, aún en medio de las preocupaciones, siempre guarda una luz. A veces no cambia el problema de inmediato, pero sí cambia la fuerza con la que nos enfrentamos cuando tienes a Dios de tu lado. Descansar el corazón, confiar y seguir caminando hace que el día pese menos y que la esperanza vuelva a florecer, incluso en el silencio. Recuerda, Dios tiene preparado algo muy bueno para ti. Solamente tienes que buscarlo. Amigos y amigas, gracias por permitirme acompañarlos una mañana más. Gracias por abrir un espacio a la música, a los recuerdos y a estas palabras que nacen desde el corazón. Soy Carlos Andino Erazo y esto fue Nostalgias de mi Tierra por Radio Nacional del Ecuador, desde Quito para todo el país. Que tengan una jornada bendecida, productiva y llena de paz. Nos reencontramos mañana, si Dios lo permite, a la misma hora, porque mientras exista música, siempre habrá memoria, y mientras haya memoria, siempre habrá esperanza. Un abrazo grande. Hasta mañana. Yo tengo una chica linda, la que me hace padecer. Cuánto diera en esta vida por ser el dueño de su querer. Ella sale muy airosa por el parque a pasear. Qué bonita es su mirada con su elegante modo de andar. Chica linda, una mirada yo quiero, para brindarte sincero, mi pecho lleno de un gran amor. Chica linda, déjame besar tu boca, calma mi pasión tan loca, que hace que sufra mi corazón. No hay como mi chica linda, por su cuerpo y por su andar. Qué bonita es su mirada y su sonrisa es un madrigal. Por eso a mi chica linda me la quisiera robar, porque yo no sé hasta cuándo tendré esta pena que soportar. Yo quiero, para brindarte sincero, mi pecho lleno de un gran amor. Chica linda, déjame besar tu boca, calma mi pasión tan loca, que hace que sufra mi corazón. Radio Nacional presentó Nostalgias de mi Tierra. Sonidos sublimes con la música nacional del Ecuador. Hasta la próxima. Desde el corazón del país suena una voz que te acompaña.